Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de sonido. Soy Miguel Rodríguez y en este rato que vamos a pasar juntos echaremos un vistazo a algunos de mis clips profesionales. Espero que sean de su agrado. Todos ellos han estado en el aire a nivel nacional en la cadena COPE en España. Los clips pertenecen a informativos, boletines horarios y al magazine número 1 La Linterna. Para contactar conmigo pueden marcar el 786-443-5931 o enviarme un email a marrodríguez@madrid.com. Soy Miguel Rodríguez y esta es una pequeña muestra de mi trabajo. Espero que les guste. 786-443-5931. Son las 2, la 1 en Canarias. Mediodía. Cadena COPE. Los detalles de la gala nos lo cuenta Miguel Ángel Rodríguez. La quinta edición de los Premios de la Música no deparó demasiadas sorpresas. Alejandro Sanz fue a la vez el gran triunfador y el gran ausente de la noche. El cantante se impuso en los tres premios en los que estaba nominado: Mejor Autor de Pop, Mejor Álbum y Mejor Artista de Pop. Compartió este honor con el recientemente fallecido Carlos Cano, que también recibió tres premios a título póstumo: Mejor Autor de Canción Española, Mejor Canción por María la Portuguesa y Mejor Artista de Canción Española. El grupo Estopa, otro de los favoritos de la noche con tres nominaciones, tuvo que conformarse con el premio al Mejor Vídeo Musical. El cantaor José Mercé, que se alzó con el premio al Mejor Artista de Flamenco, superando al legendario Camarón, reivindicó que todavía se siga contando para estos eventos con artistas ya desaparecidos. Habían de dejar ya tranquilo. Por otra parte, el grupo OBK se hizo con el premio al Mejor Tema Tecnodance por su canción Tú Sigue Así. El asturiano José Ángel Evia se llevó el galardón al Mejor Álbum de Música Tradicional Folk y el premio al Artista Revelación recayó en el cantante Raúl. Y terminamos con la suerte el número... Todos los datos, Miguel Ángel Rodríguez. El Ministerio de Agricultura ha cifrado en 66.000 el número de animales que han entrado en España procedentes de Francia desde el pasado 1 de febrero y que son susceptibles de portar el virus de la fiebre aftosa. Este ganado deberá ser sometido a los análisis pertinentes en el Instituto de Referencia de Valdeolmos, en Madrid. El ministro de Agricultura ha confirmado ya el cierre de fronteras con el país galo. Arias Cañete ha destacado que desde el gobierno se ha entrado en contacto con la totalidad de las comunidades autónomas para hacer el seguimiento de las especies sensibles a la enfermedad. Por su parte, el director general de Agricultura, Carlos Escribano, ha querido tranquilizar a la población sobre un posible brote de aftosa en España, aunque asegura que aún es demasiado pronto para afirmar que el ganado importado de Francia no revista ningún peligro para las explotaciones españolas. El nivel de riesgo de estas partidas que hemos localizado... Como medida preventiva, el Ministerio de Agricultura está rastreando las partidas de ganado importado en periodo de incubación y pretende realizar un seguimiento exhaustivo de los animales procedentes del país vecino. Por sus maridos o compañeros, nos lo cuenta Miguel Ángel Rodríguez. El nuevo plan estará vigente hasta el año 2004 y cuenta con un presupuesto superior a los 13.000 millones de pesetas, un 63% más que el anterior. Entre sus principales novedades se incluye la posibilidad de retirar la custodia a los maridos y padres maltratadores, además del desarrollo de programas para la detección precoz de los casos de malos tratos. Se pretende que las causas de un mismo sumario sean instruidas desde un único juzgado. Además, los juzgados de guardia deberán adoptar medidas de protección a las víctimas de forma inmediata, y los abogados de oficio recibirán una formación específica para defender a los afectados. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, valoró el esfuerzo presupuestario del nuevo plan. Me permito destacar que se produce un importante incremento de su presupuesto, un incremento. El ministro destacó que, ante todo, este plan está destinado a la protección de las víctimas y aseguró estar convencido de su operatividad a pesar de las críticas recibidas de los partidos de la oposición tras el primer plan. De la importancia de seguir los tratamientos adecuados. Miguel Ángel Rodríguez. Cada año se registran en España 100.000 casos de lesiones cerebrales. De estos, 30.000 son debidos a accidentes de tráfico que en la mayoría de los casos podrían haber sido evitados. El 80% de afectados en estos siniestros son jóvenes de entre 18 y 30 años, por lo que la familia es la que más sufre las consecuencias de las lesiones. La Federación Española de Daño Cerebral lleva 6 años velando porque dichas familias pasen este duro trago con la mejor asistencia profesional posible. Sin embargo, según su presidenta Ana Guijarro, la labor es muy compleja, ya que en nuestro país se consigue salvar la vida de estas personas, pero no existen centros públicos donde recibir la rehabilitación adecuada para su reinserción en la sociedad. Miles de millones en salvarles la vida, en la atención primaria. Además, el sistema educativo español dificulta que estos jóvenes puedan seguir con sus estudios, al exigirles el mismo ritmo y nivel de formación que al resto de estudiantes sin lesiones. Solo las campañas de concienciación sobre la necesidad del uso del casco, el cinturón de seguridad o los peligros del alcohol en la conducción pueden ayudar a que este elevado índice de afectados disminuya en el futuro. Y un último apunte. La sangre tiene en la realidad un nivel de... Las primeras reacciones, Miguel Ángel Rodríguez. La reacción de los sindicatos ante la aprobación en el Consejo de Ministros del nuevo decreto ley que regula la reforma del mercado laboral ha sido de tajante desacuerdo, como era de esperar. Los líderes de Acción Sindical han arremetido abiertamente contra esta nueva actuación del gobierno del Partido Popular, que califican de injusta e innecesaria. Desde Comisiones Obreras, Fernando Puig critica sin paliativos el nuevo decreto, al que considera una ofensa para los intereses de los trabajadores. Una reforma que tenemos que considerar inútil para combatir la precariedad en el empleo. Por su parte, el representante de UGT, Toni Ferrer, ha destacado que el ejecutivo de José María Aznar ha dado un paso atrás en el camino hacia la defensa de los derechos de los trabajadores, volviendo, según su parecer, a las políticas autoritaristas de antaño. Con el decretazo de hoy, el señor Aznar hace un camino hacia atrás. Se instaura en las políticas de imposición. Desde la patronal se ha preferido la prudencia antes de valorar el nuevo decreto. La COE estudiará durante el fin de semana las medidas aprobadas y hará públicas sus conclusiones la semana próxima. En cuanto a la oposición, Izquierda Unida y PSOE han coincidido en señalar que las nuevas medidas favorecen a los empresarios y se han aprobado unilateralmente y prescindiendo del diálogo político. Más del 90% de los trabajadores de la construcción... En declaraciones a los informativos de la COPE ha revelado cuáles serán sus objetivos. Miguel Ángel Rodríguez. El hepatólogo catalán ha destacado la necesidad de incentivar la coordinación de la Red Nacional de Hospitales, así como la importancia de mejorar la asistencia sanitaria y fomentar la inversión en investigación. Una vez se ha hecho la transferencia de... El doctor Rodés, que el pasado año recibió la medalla Josep Trueta al mérito sanitario por su contribución en hepatología, tomará posesión de su cargo en los próximos meses. Mediodía. Cadena COPE. Este ha sido un breve repaso a algunos de mis clips profesionales. Para contactar conmigo, no duden en marcar el 786-443-5931. 786-443-5931. Tengan ustedes un feliz día. Para más información, Cadena COPE.